di banca. Mi rollo es el rock. Silvia García, control Oye, técnico, soñaba, Marcos Rodríguez, el PAE, a la voz, aquí haciendo tonterías. Silvia, hola. Hola. Que el otro día nos equivocamos. Qué susto. Que llevo tres semanas poniendo en Spotify, pasó? En el box de todo, mi rollo es el rock 1040, mi rollo es el rock 1040, mi rollo es el rock 1040, que no quiero moverme. Hoy es el mi rollo es el rock 1043. Eso mismo. Empezamos. No son buenos. Silvia, oye, que nadie de nunca, menos los Barón Rojo, dicen bien la letra, porque ¿por David Romeu de Anchor me dijo, nosotros hemos dicho, si has de vivir en el valle del rock no es. No, es ¿qué en es? El mal y en el rock. En el mal y en el rock. Y Anchor también, mira, espera. Mi rollo es el rock, con Páez y Silvia. En Tarragona Radio. Vale. Bueno, pues ya podemos empezar esta edición 1043 que se emite en directo en Tarragona Radio. También sonamos cada 15 días en Radio San Pedro y San Pau. Mañana vamos y haremos el 1044, también de canciones. Ya te he contado, Silvia, la gilipollada de por qué no han venido hoy. Porque empezar, porque está de moda la revuelta, está de moda la palabrota, no pasa nada. Por decir mierda, gilipollada, pichas, no pasa nada. Sí pasa. Está de moda hacer radio con una michán aquí, emborracharse. La semana que viene traemos calimocho. Bueno, pues eso, mañana vamos a Radio San Pedro y San Pau. Cat Dick, también sonamos en redifusión en Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche. Y en Sol y Rabia Radio, Ona Moments, mi rollo es el rock radio, Asalto Mata Radio Rock. ¿Y para qué quieres más? Pues sí, hay más. México, estamos en Piratita Radio, en Radio Demente, Radio Alterna de Venezuela y en Radio Cruda de Pereira, Colombia. Y estamos empezando pues con Platero y Tú de fondo y una gira que ya lleva pues un tiempo transcurriendo, que es la de La Gripe y Tú, es decir, dos componentes originales de los Y Tú, Platero. Nos tenemos de fondo con este Si Tú Te Vas, Jesús García a la batería y Juan Solano al bajo. Acompañándose pues de su compañero de un montón de años, desde pues primeros de siglo de los 2000, están con Chema Olavarri en La Gripe. Y a todo ello lo llaman La Gripe y Tú, porque han incorporado a Fran Malanoche a la sazón. Pues bueno, cantante también de Malanoche, toca en Penadas por la Ley, y en este proyecto La Gripe y Tú canta él y toca la guitarra en los viejos, pero a la vez imperecederos, éxitos de Platero y Tú en vivo, en esa gira de La Gripe y Tú, que te lo vamos a decir, pues está al caer por aquí, por la provincia de Tarragona, 22 de noviembre en Pamplona, en la Sala Tótem, y ya el día 23, dentro de unos días, en la Sala Red Star de Valls. Animaos con la compra de esas entradas, porque hay que venir desde lejos, desde Bilbao, y hay que vender entradas, porque esa es la dictadura de hoy en día. La dictadura de hoy en día de la música, ¿sabes cuál es, Silvia? La de la entrada anticipada. Muy bien. Y sobre seguro. Y después también alguna camiseta, alguna un CD Equilicua. Y alguna cosilla que te puedes llevar del grupo. Equilicua. Yo también espero con mucha ansia escuchar alguna canción de La Gripe y de Sedientos también en directo, aparte de los éxitos de Platitud. Pues eso, será en la Sala Red Star de Valls el próximo 23 de noviembre. Tengo por aquí, pues bueno, La Gripe y Tú, vale 15 pavos la entrada. La encontráis pues en la propia web de la Sala Red Star. Sala Red Star, y vale 15 pavos, 23 de noviembre. Silvia, estoy entrando en un bucle peligroso. No, la calle Artesat número 50. No, pero ya haces, ya haces bien. El Valls es el Alcamp, ¿verdad? Sí, vale, y también más fechas que tienen, ya que estamos, las damos todas, nos vamos allá hasta el año que viene, 5 de diciembre, están en la Guarida del Ángel de Jerez, en Sevilla, en la Sala X, el día 6 de diciembre, día 7, Estepona, Louie Louie, el León en el Gran Café, el día 13, el 14, la Sala Porta Caeli de Valladolid, el 21 de diciembre, los voy a ver por partida doble en la Sala Wolf de Barcelona, Juanchu. Que te he dicho, no os podré ver, porque pensaba que era este fin de semana, es que soy un despistado. La siguiente semana sí os puedo ver a La Gripe en Valls, el día... ¿Qué día vas? ¿Qué día vas? 23 de noviembre. Yo voy el 24, yo voy el 24. ¿A dónde vas? A la Red Star. A ver, si a Lluís Gavaldà. Hombre, y a Joan Pau Chávez, si Molto me dejan bene. Entrar. Bueno, Silvia, mejor me queda entrar, Barcelona. 21 de diciembre en Barcelona, Sala Wolf, 27 en Madrid, en Changó Club. El 25 de enero en Vitoria, la Sala Urban Rock, ya estamos en 2025, Albacete, 7 de febrero, Sala Clandestino, Guadalajara, Sala Óxido, el 8, 28 en el Café Anchoquia de Bilbao, y en Ponferrada, en la Sala H, el 29, tras cambia. Voy para allá. Que te lo he dicho en se inglés. Cambiado, Me he dicho, track cambia. Es cambia el track. Change the track, please, track, Silvia. Track. Oh, yeah, all right, no me quieres saludar, placer tú. Gripe y tú, 23 de noviembre en Valls. Hoy van a venir es que me gustan muchísimo. O sea, llevo mucho tiempo escuchando a los Groggy Rude y todavía no han pasado por aquí, por Mi Rollo Es el Rock. Y hoy iban a venir, pero ayer tuve una circunstancia de tonto, que si la explico en público... No digas eso, a ver, no, a Simón, verdad. Tú explico. Te quedaste ahí rayado. Em pensava que havia perdut el DNI. Em vaig passar al matí que havia d'invertir per preparar l'entrevista a Groggy. El vaig passar buscant sense èxit el DNI. Home, però això entonces, és preocupant. Lo busqué en casa de mi novia durante horas y a las 3 de la tarde me lo encontré encima de mi pupitre de mi habitación. Soy tontísimo. No, tontísimo no. Entonces ya se me cruzaron los cables y dije, mira, hacemos la entrevista, pues será de las últimas de este año. El próximo 9 de diciembre vienen aquí Groggy y Rude, que tienen entre manos, ya hace bastante que han sacado pues un EP compartido con otra gran banda, Batek, pues por una cara es el No es un simulacre de Batek y por la otra el Riure Plurá de Groggy Rude, tercera, bueno, cuarta referencia ya, porque sacaron una maqueta, dos discos y ahora este EP de 6 canciones y ligado temáticamente con el No me quieres saludar de Platero y tú, ahí van estos, esta bandaza tarragonina, Groggy Rude y este Ara Renuncias. No, aquests amics que deixem enrere, estos amigos que dejamos atrás, Silvia. Sí. No sabes muy bien por qué. Uh-huh. No te hacen caso, te haces mayor y de golpe, pues hasta a mí me ha sucedido, pues un amigo de profundo de la adolescencia que te percatas de que te tiene bloqueado. No sé por qué, quieren romper uh-huh. totalmente con su pasado, no les has hecho nada y es complicado. Falky, dime tú por qué eres tan cabrón. Bueno, sube, sí, va. Pues vamos a escuchar Héroes del Silencio, que me estoy poniendo malo. La sangre gitana que llevo dentro se mezcla en cóctel de dulce sabor. En la sangre gitana que llevo dentro me arde el fuego de mis manos directa al corazón y de madrugada al mar de arena. madrugada alma de alelí, y no lo siento por mí. Tarde o temprano me perderé en cadenas. Una vez en la vida debo encontrar dentro de mí una noche de agosto, mi alma perdida. Por obra, por arte y por gracia de Dios. Tierra prometida que nos pertenece. ¿Qué más nos da? Ser mono cristiano, si hay para los dos. En la sangre gitana que llevo dentro me arde en fuego. Sí, indudablemente la personalidad de la voz de Enrique Bunbury, sus letras en esta canción antirracista de Héroes del Silencio, no habla más que de la gente que intenta pues llegar a España en patera y buscarse pues la vida. Este agosto del primer disco de Héroes del Silencio, El Mar no Cesa, del año 1988, pues bueno, la impronta de Enrique Bunbury es indudable. Pedro Andreu a la batería, Joaquín Cardiel al bajo, pero yo no sé si Juan Valdivia es el mejor guitarra de la historia del rock de aquí. El más imaginativo, haciendo arpegios y punteillos y sonidos, pues casi seguro que sí. Qué maravilla este señor y este tema que acabamos de escuchar, de Héroes del Silencio. Y va a ser un Mi Rollo es el Rock, o lo que sigue, ponme el Salomé ya, Silvia, pues impregnado un poco de influencias arábicas. Un poco, pues ya que hemos puesto el agosto, pues un poco moruno, ¿no? Ahora lo veréis. Sin más, bueno, Héroes del Silencio, pues acabaron su andadura y Enrique Bunbury en 1997 nos sorprendió con la avanzadilla de su primer trabajo en solitario, Radical Sonora. Es este Salomé que ya tenemos en Mi Rollo es el Rock. Sepan tu nombre, no te conoces. pareces esa noche te quedas. Por cada luz me desprecias así, y vas a ti, no te importe. Me dieran amarre lo que nos une mientras puedo respirar aquí, te espero. Salomé, Salomé, Salomé, Salomé. ¿Quieres que rueden cabezas? ¿Quieres buscar al infame? ¿Quieres que sea el verdugo así? ¿Quieres que sea el culpable? Aprendo los lazos del instinto, los días a tu lado son profesores. Salomé, ser el único Salomé que escuchemos hoy en Mi Rollo es el Rock. Este en Bumburi, que la próxima se llama Salomé también, quiero decir. Kizir, Kizir, que decía el señor Núñez. Kizir. Bueno, Enrique Bumburi, que dentro de nada, bueno, dentro de un añito, se embarca en una gira que será pues en la que recuperará la voz, ¿no? Ese Huracán Ambulante Tour que le hará recorrer América Latina, ya que nos escucháis pues desde más allá del charco, pues decimos las fechas: Querétaro, México, 7 de junio, 10 en Monterrey, también en México, en San Salvador, en El Salvador el 14, el 18 de junio en Guatemala, en Ciudad de Gente, Tegucigalpa, en Honduras el 21, el 25 en Ciudad de México, el 28 en Colombia, en Bogotá, en Quito el 2 de julio, en Ecuador, Medellín en Colombia el 5, en Chicago en Estados Unidos el 9, en Anaheim, que también es en USA, el 12, y ya viene la gira española de septiembre. 13 Madrid, 18 de septiembre Barcelona y 20 Zaragoza. Y vamos a poner un descubrimiento que hice yo ya hace tiempo y que tenía ganas de poner aquí en Mi Rollo es el Rock. De eso es que hayas haciendo zapping en Spotify, porque hoy en día pues tenemos un tesoro en la palma de la mano. Haces zapping en Spotify o incluso scrolleando en Instagram. Si al algoritmo le dices que lo que te interesa es la música, si te paras a ver los vídeos musicales o vídeos divulgativos y echas fuera la porquería, pues descubres a grupos de música muy buenos como Ruby 8 The Fick, esta banda que mezcla pues instrumentos convencionales del rock, como la batería, el bajo y la guitarra, pues con un sitar, con un chelo turco, con percusiones pues también pues de Oriente, y o con una flauta arábica. La cantante, el grupo está encabezado pues por la cantante Sharon Eliasar, que es una israelí afincada en Estados Unidos, pues desde ha crecido allí, ha crecido en el desierto de California. Y pues la propuesta que tenemos de ellos, repito, de estos Ruby 8 The Fick, es tan interesante como el disco que la contiene, Desert Electric, del año 2022. Tiene un tema más reciente llamado Gilgamesh, pero bueno, os dejamos con un tema de su último disco hasta la fecha. Hay más temas recientes, podéis buscarlos en Spotify, como hice yo. Desde Desert Electric escuchamos su cierre, este, Silvia, llamado Salomé de Ruby Ate the Fig. You can call me Salomé. I will be the villain in your imagination. Please bring me your clothes to burn on the altar. I will do a dance for you. Golden plate upon my head, under seven lucky candles. We will bathe in steam, for we are the only ones. Sapphire rubies, roses and pearls, lapis and emeralds, opals and rare. 108 precious gems for this girl. Everybody's talking about the kind. Y ahora vamos a escuchar a un sujeto que ya ha sonado alguna vez aquí en Mi Rollo Es el Rock. ¡Ay, madre mía, qué exóticos estamos hoy! Y qué morunos, ¿eh? Que lo hemos dicho. Pues bueno, un nigerino, que no de Nigeria, sino de Níger, ese país centroafricano que alberga, que parió a Mdou Mokhtar. Te lo digo así, no es Mdou, es Mdou Mokhtar, ¿vale? Apodado el Hendrix del desierto, el Hendrix Tuareg. Canta, pues, en esa lengua, en la lengua Tuareg, el Tamashek. Toca la Fender Stratocaster al revés, como Jimi Hendrix, o sea, es zurdo, ¿vale? Es zurdo y en ciernes, pues, tiene un disco del cual, pues, There's Tears of Injustice, que sale en febrero del 2025. No es su primer disco. Aquí en Mi Rollo Es el Rock, pues, ya hemos puesto canciones del anterior álbum que sacó, que fue, pues, el Funeral for Justice. Este tema que escuchamos ya se llama y Magic Den Demdu Mokhtar, que el próximo 8 de diciembre se embarca en una gira europea. El 8 de diciembre está en San Sebastián, por si os interesa. Pero bueno, también puedes coger un avión, igual te sale hasta más barato irte, por ejemplo, a Dudigen, a Mainz, a Toulouse, a Emmenbrücke, a Ámsterdam, a Marsella, a Estambul, a Shondo. Bueno, podéis entrar en su página, Demdu Mokhtar, y consultáis todas esas fechas. Peña debe estar diciendo, esta gente se han vuelto locos. A ver. Vamos a, porque he dicho, mezcla de música Tuareg y rock, pero esto es más Tuareg que rock. Silvia, ponme la que te he pinchado, el Imowar, Demdu Mokhtar, para que la gente vea que sí, que estamos hablando de rock and roll, no solo de guitarra Tuareg. Te he movido una canción en la lista de Spotify justo después de este Imagine. Dale. A ver, suena. No, esta no es. La que te he puesto justo después de Imagine. No, la que te he puesto justo después de Imagine. La anterior. A Medina Zara ya los ponemos después, Silvia. Esta. Esta no era tampoco. ¿Tampoco? Pero bueno, pondremos temas del próximo disco. Es que antes de Imagine es la de Ruby. Demdu Mokhtar, que ejemplifiquen más lo que digo. Del Tears of Injustice seguro que hay temas que viran más hacia el rock. Pero bueno, vamos a acabar este monográfico que casi nos ha llevado todo el programa para, pues, haceros a escuchar al grupo nacional que más bebe de lo árabe durante la edad que tiene un servidor, 45 años en activo y 22 discos de estudio. Nunca hablando, pues, de senectud, de descanso, de una retirada, pues ahora lo van a hacer en lo más alto. Paco Ventura a la guitarra, Manuel Reyes, el núcleo duro completado, pues por ese chavalín que cuando acaben, pues, esta gira de despedida de Medina Zahara, Manuel Martínez Pradas, pues va a tener ya 74 o 75 años. Ellos son historia de nuestro rock, son historia de la música y siempre nos han parecido maravillosos por discos como ese Árabe del año 1995, en el cual, pues, mezclaban, ¿ves, Silvia, como te he dicho? Que Demdu Mokhtar también, pues, le da el rock. Como Medina Zahara en ese Árabe del 1995 y este Favorita de un Sultán. Ese tema que supongo que tocarán dentro de su última gira en 2025 y 2026. Ese, pues bueno, no se podía llamar de otra forma la gira de despedida de Medina. Todo tiene su fin. Bueno, vámonos al Bierzo, algo bastante motorjediano, que es lo que hace pues esta banda, con una trayectoria que se remonta al año 2015. Ellos son Black Bomber, sepáralo, ¿vale? Catalogan lo suyo pues como hard rock, punk, heavy, rock and roll, pues esas son sus influencias. El grupo formado por Isidro Gallego a la batería, Javi Lespol a la guitarra, Miguel Albatros a la voz, Roberto Prieto al bajo y Pedro Megatherion a la guitarra. Este, pues bueno, tienen tres referencias en el mercado. Un EP, Baptized in Verb, in Beer, que me he equivocado, en verb, no, en vía, en cerveza, bautizado en cerveza, un EP del año 2018, Vol 1, el LP del 2019, y este, de 2022, que se llama como esta canción que escuchamos de ellos, estos Black Bomber y este Blacklisted. Chimpón, Plush o Plush. A ver, Silvia, ¿es Plush o es Plush? A ver, si son de Estados Unidos, no va a ser Plush. Plush. Las Plush las vamos a escuchar a continuación. Este cuarteto, esta Femband, Zamban. Yo no sé si en francés, si por FM, porque se pronuncia Zam en francés. Bueno, pues porque será una vocal nasal. No lo sé. El disco se llama, como esta canción, el EP, ¿cómo se llama la canción? Pronúnciame el inglés, Silvia. Find the Beautiful. Find the Beautiful, muy bien. Búscalo bonito, búscalo bonito. Pues cuatro mujeres entre 18 y 22 años. Ponme el tema de fondo, pónmelo. Find the Beautiful. La cantante y guitarrista y songwriter es Moria Formica. La guitarrista principal es Bella Perron. Al bajo está Ashley Suapa Zupa. Y a la batería, madre mía, lo estoy leyendo en inglés, iba a decir la drummer, Faith Powell, esta peña, que han teloneado pues a cuatro pelagatos, a Kiss, a Alice in Chains, a Evanescence, a Slash con Miles Kennedy, a quien más. Gente joven, que empieza ahora. Gente que empieza ahora. Y bueno, tienen, si no me equivoco, un disco del año 2021 y este EP. Este EP en el cual rinden tributo a unas auténticas precursoras del rock hecho por mujeres, las hermanas Ann y Nancy Wilson. Si te digo Barracuda, ¿sabes qué canción es, Silvia? Ya verás, ponme la versión, ya verás cómo te suena más. Puedes hacer una versión del Barracuda de las Heart. Ellas son Plush. Algo diferente, rock hecho por mujeres, apuntadlas junto a The Warning. estas chicas, que ahora se me ha olvidado, Silvia, cómo se llaman, pero tú me lo dices. Flash. Save Oros de Omni Universe. Bueno, Flash. Un tortazo. Ahora yo no sé qué es lo que significa Flash en inglés. Fíjate, tanto estudiar inglés y no tengo ni idea. Bueno, Barricada es un grupo mítico de nuestra escena. Barracuda es un pescado. Un barracuda, Silvia, es un bicharraco con unos dientes. Felpa. Que te cojo Flash. Felpa, pero era felpa, otra cosa. Sí. Esa tiene más acepciones, Flash. Seguro. Bueno, da igual. Pues las Flash las pondremos más veces en Mi Rollo es el Rock. Hoy hemos puesto la versión, pero otro día pondremos suyas, porque son prodigiosas, son muy buenas. Pero ahora vamos a poner al grupo que se llama precisamente como esta canción originalmente, The Hurt. Los Barracuda, este grupo que pone a ese pedazo de pescado en sus portadas, Barracuda con diéresis en la U, tienen un sonido muy particular, merced también a la particular voz de su bajista y cantante, Iván Millán Navarro, Marcos Gómez Guillén a la batería, Guilla a la guitarra y Aitor Ramírez Maldonado a la otra guitarra, completan la formación de Barracuda, pues quinteto. Sí, ¿no? O sea, son uno, dos... No, bueno, sí, cuarteto, he contado cuatro, uno de más, he contado un teclista cuatro. Por ahí. Se formaron en el año 2017 en Ciempozuelos, Madrid. En la calle, pues, tienen dos EPs y este más reciente LP llamado Nada que Oír, pues me llama el tema de los Barracuda, en el cual colabora el señor que se llama casi como el Iniesta, Roberto Iniesta, Ojea, Roberto Gañán, Ojea. Es Pulpul de Escape. El martes hablando, pasando las horas, ya no queda nada. El jueves se acerca, mi cuerpo lo sabe, qué ganas de fiesta. El viernes llegó, la noche salió, comienza la juerga. Vamos directos al templo, ponte tres copas, vamos a brindar. De fondo sonando los leños, se asoman los cuerpos con ahogando mis penas, buscando maneras de volver a verte. Siempre buscando una excusa, ya no eres mi musa, perdiste tu suerte. Caliente el ambiente, se siente la gente, la noche avanzando. Meto la quinta, no paro, estoy muy borracho, no sé lo que canto. Vamos directos al templo, ponme tres copas, vamos. We'll be right back. Yo diría lo contrario a lo que va el título del disco de los Barracuda. Nada que oír, ¿no? Mucho que oír. Esas 11 canciones, entre ellas, pues, este tema, junto a Pul Pul de Escape. Este, yo ya lo dejo, que hemos escuchado casi cerrando este Mi Rollo es el Rock número 1043. Venga, vamos a cerrar mexicanamente con una mariachi band, una banda de mariachi rock. Su tercer disco es este. Silvia, a ver si lo pronuncias tú bien. Mira así cómo se llama el disco de los Manny Calavera. Está el título así en de esto. A ver cómo de esto. Yo creo que es Chico Club. Bueno, es su tercer disco, el Chico Club de los Manny Calavera, que lo acaban de sacar. Este grupo, que es una cover band, o sea que hacen versiones, pero tienen también algunas canciones suyas. Antes hablábamos de mujeres, la que vamos a escuchar a continuación. Pues ojo, porque vamos a descubrir a la gran Enar Álvarez, locutora. Chico Club. ¿Eh? Chico Club. Pues bueno, Enar Álvarez, ¿sabes quién es? Locutora, guionista, humorista. Gran escritora, gran escritora. Sí. Recomiendo desde aquí, pues, su último libro, Ansia, de Enar Álvarez. Y también, pues, descubrimos que con los Manny Calavera, pues, que canta de maravilla esta versión de Paquita, la del barrio. Que esta canción... Es un himno. No, es un himno, ¿eh? Es un himno. Porque además, yo creo que en el momento que la cantó esta señora, sí. Fue un antes y un después, porque además recordamos que nos pasaba a las mujeres hace unos cuantos años, y que se levantara la voz y decirle esto a un ¿tío? Caballero, ¿a un, tío? A un caballero, porque en aquel momento todos eran caballeros. Tela marinera. Chapó por ella, ¿eh? Pues bueno, pues ahí cerramos hoy con los Manny Calavera, este disco Chico Club, en el cual también colaboran, pues, Iker Piedrafita, Cuchi Romero, el antiguo cantante de La Pulquería, hoy en día en Huracán Romántica, un grupo, La Pulquería, que sabía mucho de eso, de mezclar la música mexicana con el rock, Dani Marco de Despistados, y ya te lo he dicho. Ojo a cómo canta Enar Álvarez, sorprende, ¿eh? Esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita pero firme, llamada Rock and Roll. Espectro del infierno, maldita esa bandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Donde fui.